Jornada Global por la Vida, porque el encierro no nos calla. Nosotras, nosotros, somos de la Red de Resistencias y Rebeldías AJMAC. Te saludamos y abrazamos desde aquí en San Cristóbal de las Casas, del Valle de Jobel, Chiapas. En medio de la oleada de incertidumbre que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, queremos seguir imaginando y creando iniciativas que nos motiven a impulsar otros mundos posibles. Pues es ahora cuando más necesitamos del apoyo mutuo y la respuesta común para cuidarnos entre todos. Necesitamos levantar nuestras defensas con alimento, cariño, organización, resistencia y medicina. Este coronavirus sí es una amenaza real para la vida humana, pero esta pandemia de muerte lleva ya muchos siglos cocinándose. El mentado coronavirus es un monstruo que nació de los saqueos, desplazamientos forzados y devastaciones de este sistema. Se mutó del desequilibrio ecológico que el capitalismo colonial y patriarcal sigue encajándole a la madre tierra. El desastre que está haciendo es tal que ni sus mismos mandaderos gobiernos saben qué hacer, pues ya se acabaron sus propios sistemas de seguridad social, de salud y de producción alimentaria. Y aunque el virus no distingue clase o color, otra vez les toca lo peor a quienes buscan sobrevivir con cada sol. A las abuelitas y abuelitos, que les está pegando más fuerte. O a quienes viven con enfermedades crónicas y más si sufren de pobreza económica. Sabemos que las crisis son maneras en que se regenera el capitalismo y quienes pagamos siempre somos los pueblos. Sabemos pues que del mal gobierno no vamos a esperar protección, seguridad ni la vida digna, que como semilla seguimos necios en sembrar y cultivar. Por eso, hermana, hermano, hermanoa, te compartimos en estos audios algunas reflexiones. La palabra echa viento profundo de corazones que luchan y que nos dan fuerza para hacerle frente a esta pandemia. Sentir el mundo en el ahora y poder mirarnos hacia adentro. Recordando también que esta tormenta va a seguir, pero que nuestra organización y determinación colectiva será lo que nos sostenga las raíces.